Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No me vuelvas a cantar esa canción que me entristece. No me vuelvas a cantar esa canción que me hace daño. Que su música y su letra me penetra y siento frío, cual si fuera a desatarse en mi interior algo sombrío. No me vuelvas a cantar esa canción, te lo suplico. Y si quieres entender esta razón, voy a decir que no hay más explicación que el clamor de esta emoción. No me vuelvas a cantar esa canción que me hace daño. No me vuelvas a cantar esa canción, te lo suplico. Y si quieres entender, entender esta razón, voy a decirte que no hay más explicación que el temor de esta canción. No me vuelvas a cantar esa canción, porque te mato. Bueno, hemos escuchado a través del programa la participación de Benny Moré interpretando ¿Qué me hace daño? Es el título de esta canción que hemos escuchado cuando faltan 14 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. Pues hablando de que hace más de 155 años se fundaron los primeros museos en Guatemala, las primeras colecciones nacionales en el mundo que se convertirían después en museos y se llegó a popularizar a partir del siglo XVIII. Se les conocía como gabinetes en Guatemala. El primer museo se le llamó Gabinete Histórico Natural y se encontraba en el Palacio de Gobierno, donde ahora está el Parque Centenario. Así lo señala la obra Guía de los Museos en Guatemala. Fue fundado en el año de 1796 por miembros de la Real Expedición Científica, organizada por Carlos IV. Sus principales protagonistas fueron José Longinos Martínez, José Mariano Mociño, que tuvieron la colaboración de jóvenes intelectuales. En ese espacio se exhibían objetos de mineralogía, botánica, zoología y arqueología. Funcionó de manera oficial hasta el año de 1801 en Guatemala. Vamos a seguir platicando de los museos. Mientras tanto, estamos saludando a Leslie Salazar, que nos sintoniza en Huehuetenango. Nos envía un mensaje a través de nuestra página web www.radiotgd.com, donde ella nos está escuchando. Y claro, le vamos a complacer con la voz de Pedro Infante. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. estoy enamorado y mal correspondido. Mi vida es un problema, no encuentro solución. A veces no me explico, ni sé ya cómo vivo, teniendo en mil pedazos mi pobre corazón. Hay veces que quisiera mejor volverme loco y no pensar siquiera quién fui ni lo que soy. Estoy enamorado y mal correspondido. Si me das el remedio, las gracias yo te doy. Estoy enamorado y mal correspondido. Mi vida es un problema, no encuentro solución. A veces no me explico, ni sé ya cómo vivo, teniendo en mil pedazos mi pobre corazón. Veces que quisiera mejor volverme loco y no pensar siquiera quién fui ni lo que soy. Estoy enamorado y mal correspondido. Si me das el remedio, las gracias yo te doy. La voz del recordado Pedro Infante con esto que se llama Mal Correspondido. Con saludos para Leslie Salazar allá en Huehuetenango, sintonizando las canciones que nos hacen vivir, que nos hacen recordar y que nos hacen suspirar fuertemente. Y nosotros por acá platicando de los museos en Guatemala, porque en el mes de mayo es el mes del museo. Su día importante a nivel mundial es el 18 de mayo, día del museo. El 24 de octubre de 1831 se promulgó un decreto para crear el primer museo nacional en Guatemala, el cual debería albergar toda especie de curiosidades de las ciencias y de las artes. Entonces se ordenó en 1851 a los jefes departamentales que reunieran antigüedades, objetos curiosos, así como madera, piedra, piedras raras y también minerales. Pero fue hasta en 1865 cuando se llegó a crear el Museo de la Sociedad Económica Amigos del País, que es el primero que se puede considerar nacional. Así lo cuenta el libro Primer Museo Nacional en Guatemala. Saludos para don Max Tesó y también para su esposa. Nos sintonizan en el barrio de la Cruz de Piedra. Les vamos a complacer con mucho gusto más adelante con las canciones que nos han solicitado. Y mientras tanto, complacemos con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra,

si nos deja, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos deja, de todo lo demás se nos olvidamos. Si nos dejan. Muy bien, hemos escuchado Si nos dejan con Luis Miguel y también Paloma Querida, y fue para complacer a don Max Tesó, que sintoniza el programa Jueves Inolvidable de Boleros esta mañana a través de la emisora de la familia. Bueno, pues estamos platicando datos importantes de lo que es el, o más bien los museos, porque el mes de mayo es el mes dedicado a todos los museos. Pues estaba por acá comentándoles que en la época que ocupaba el Congreso de la República, Novena Avenida y Décima Calle de la Zona 1, estaba integrado por secciones de arqueología, etnología, mineralogía, botánica y zoología. Se llegó a inaugurar el 7 de enero de 1866 y funcionó hasta el 25 de abril de 1881. Cuando fue suprimido el decreto gubernativo de la referida sociedad, y mayor parte de las piezas pasaron a formar parte del Museo Historia Nacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos en el año de 1880. Pues en este recinto se encargaban de catalogar las piezas, tenía una biblioteca, obras de historia y de antropología. Y también en sus instalaciones se celebraban actos académicos. En enero de 1873 se llegó a crear la Plaza de Conservador y Curador también de este museo, la cual constituye la primera de tipo en el país de forma permanente, y el primero en ocupar fue precisamente Pedro Ibarra. El frente del edificio estaba ocupado por el magnífico salón destinado a museo y exhibiciones de los extensos que existían en Guatemala, ya que tenía una superficie de 350 varas cuadradas. Se expone en la obra Historia de la Sociedad Económica Amigos de Guatemala. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y estamos saludando a Claudia Tuc, que nos está sintonizando en la zona número 10, don Ricardo Ovalle en Illinois, Estados Unidos, y saludos también para doña Sabina Velázquez, que nos está oyendo en la tercera calle de la zona 1, aquí en Quetzaltenango, saludando a doña María López de Letona. Y le vamos a complacer con esto que viene a continuación. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida mi existencia, y si vivo 100 años 100 años pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y si embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años pienso en ti. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Bueno, hemos escuchado la voz del recordado Pedro Infante interpretando 100 años y fue para complacer a doña Sabina Velázquez, que nos está oyendo en la tercera calle, zona 1, y saludando a doña María López de Letona, también escuchando el programa. Pues en el mundo, cada 18 de mayo, desde el año 1977, se celebra el Día Internacional de los Museos en diferentes actividades para toda la familia. Guatemala se ha unido a los festejos en diferentes exposiciones, conciertos, talleres y recorridos guiados precisamente por personas conocedoras de lo que son los museos. Es por ello de que estamos ya platicando datos importantes de que hace más de 155 años se fundó también en Guatemala el primer museo y cómo eran los primeros museos en Guatemala. Y como son muchos los museos que se llegaron a crear en toda la República, vamos a dar a conocer los más cercanos, los más conocidos que hay en toda la República de Guatemala. Esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros durante el mes de mayo. Mientras tanto, vamos a enviar saludos para Claudia Tuc y le vamos a complacer con esto que dice así. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos feos de la tierra. Besar tus labios quisiera. salerosa y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Bueno, hemos escuchado a la malagueña y fue para complacer a Claudia Tuc, que nos está sintonizando allá en la zona 10 de Quetzaltenango. En el año de 1898 se intenta reorganizar el museo en el Palacio de la Reforma al final del Boulevard 30 de Junio, actual Avenida La Reforma, que subsistió precisamente hasta después de los terremotos de 1917-1918. Después de varias vicisitudes, se incluyen acuerdos de creación en 1922 y 1925. Surge en 1931, pues, el Museo de Historia y Bellas Artes en el antiguo Templo del Calvario, Sexta Avenida y 18 Calles, Zona 1, inaugurado en 1934, donde se llega a dictar, además de referencias a colegios, se organizaban exposiciones, se divulgaban estudios. Su colección estaba conformada por 2.880 piezas que dio origen en 1975 a los Museos Nacionales de Arqueología, Etnología e Historia de Arte y Museo Moderno. Vamos a seguir con ustedes y, claro, vamos a complacer. Saludos para nuestros amigos oyentes allá en el barrio Las Flores. Allá está Juanita, está la doctora Mejía y Jacobo Mejía escuchando el programa. Felicidades, Jacobo, un abrazo a la distancia y, claro, le complacemos con esto que tanto le gusta. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. De las lunas, la de octubre es más hermosa.

estoy muriendo. Pagues maldad tan grande, yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme. Si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando, ¿qué puedo guardar en mi alma si no es mi dolor de amor? Bueno, hemos escuchado la participación de Sonia López, la chamaca de oro, con esto que se llama Pena Negra, y fue para complacer a don, allá en Salcajá, a don Vicente Soto. Vamos a recordar que esta canción la pidió Claudia Tuc, precisamente en la zona 10, ya más adelante viene la de don Vicente Soto. Felicidades a los amigos que están solicitando sus canciones a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues se conforma por 2.880 piezas que da el origen que en 1975 a los Museos Nacionales de Arqueología y Etnología, Historia de Arte Moderno y el Templo, que fue demolido en 1947, como parte del proyecto de la urbanización social en la ciudad de Guatemala. En 1931 también se llegó a fundar la Sala de Arqueología del Museo Nacional de Guatemala en el Salón de Té del Parque Zoológico La Aurora en la zona 13. En los antiguos salones de baile y recepciones del campo de la feria, creado por don Jorge Ubico en los años de 1931, en la zona 13 se llegó a fundar el Museo Nacional de Arqueología y Etnología y Museo de Arte Moderno Carlos Mérida. Es muy importante recordar, no solo para los estudiantes, sino para todo el auditorio que nos sintoniza, que en este mes de mayo se conmemora el Día Internacional del Museo. El día principal es el 18 de mayo y esto va a caer miércoles 18. Saludos para usted que nos sintoniza, y ahora vamos a complacer a William Alexander Calderón con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. La noche cubre ya con su negro crespón, de la ciudad a las calles que cruza la gente con pausada acción. La luz artificial con débil proyección no vicia a la penumbra que esconde sus sombras, vengas en traición. Después de laborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo va esa infamante ley de amar a un aristócrata siendo un plebeyo. Trémulo de emoción, dice así en su canción. El amor, siendo humano, tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quiere la fe del corazón? Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre ni es otro el corazón, señor, porque los seres no son de igual valor. Trémulo de emoción, dice así en su canción: el amor, siendo humano, tiene algo de divino. Amar no es un delito, porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo sincero, ¿por qué robarme quiere la fe del corazón? Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre ni es otro el corazón, señor, porque los seres no son de igual valor. La voz de Pedro Infante interpretando el plebeyo. Pues fíjense que el Palacio de Gobierno, donde ahí precisamente se encontraba el Gabinete de Historia Natural, esto fue en los años de 1796 a 1801. En el Palacio de la Reforma se albergó también el Museo Nacional, en ese lugar ahora está el Obelisco. El antiguo Templo del Calvario, donde se funcionó precisamente el Museo de Historia y también de Bellas Artes. El Calvario en la 18 calle, zona 1 de Guatemala. El salón de té del zoológico La Aurora, ahí se exhibían piezas de arqueología. Bueno, pues esto es lo que les podemos comentar a través del programa, y ya que la mayoría de los museos de esta Guatemala tienen programas de actividades que celebrar en este mes de mayo, y principalmente el día importante que es el 18 de mayo, el miércoles 18. Y claro, todos le han llamado un día para aprender. Pues cada 18 de mayo, desde 1977, se celebra el Día Internacional de los Museos con diferentes actividades para toda la familia. Estaremos ya más adelante comentándoles qué actividades se estarán desarrollando para esos días. Mientras tanto, seguimos complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vicente Soto. Vamos a complacer a don Vicente Soto, que nos está escuchando en Salcajá. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Cómo me mirabas, creí que eras mío. Cómo me besabas, a nada temía. Para tu ternura, la gloria pedía. Y por tus caricias, tu Dios me creía. Por tus maldades me arrastro y me humillo, por tus falsedades serás mi enemigo, porque ten en cuenta que yo te maldigo y al cielo le pido solo tu castigo. Castigo por ser ingrato conmigo, castigo por sufrir, de pena te ha de morir. Bueno, hemos escuchado la participación de la chamaca de oro Sonia López interpretando esta canción que se llama El Castigo. Y fue para complacer a don Vicente Soto, que nos está escuchando allá en Salcajá. Pues tenemos ya el corte comercial de las 11 de la mañana con 40 minutos. Luego vamos a seguir con ustedes platicando datos importantes de los museos en Guatemala. Y esto es muy importante porque aquí usted puede conocer muchas cosas del pasado, muchas cosas, muchos objetos de valor. Y claro, de los museos hay muchísimo que hablar, que platicar. Fíjense que, por ejemplo, en Guatemala hay un museo donde se exhiben los muebles, la ropa y el escritorio y tantas cosas que utilizaron los presidentes como Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico Castañeda y otros más que han dejado historia en Guatemala. Hay que conocer todas estas pertenencias, todos estos valores que tienen algo que dar a conocer, y también principalmente a las nuevas generaciones. Mientras tanto, ya más adelante seguiremos con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros en la emisora de la familia TGD, La Voz de Occidente. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia.